la editora del Partido del Trabajo de Corea, creó pancartas con temas de «Preparemos el distrito Samji-yon, lugar sagrado de la revolución, como ejemplo y estándar de todo el país», y produzcamos y aseguremos a tiempo los materiales y equipos necesarios para la reconstrucción del distrito Samji-yon, que estimulan e instigan a todos los militares y civiles a esta campaña.